Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este viernes primero de marzo, abriendo mes, cerrando la semana. Uh-huh. Esta tarde en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, agradeciendo su atención esta tarde y esperando que nos acompañen durante la próxima hora. Una producción de Radio Universidad Veracruzana, en cabina, operando Guillermo Bautista, a quien agradecemos que se encuentre con nosotros. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos con toda la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo 90.5 FM, también en internet www.v.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación. Recuerden que es totalmente gratuita. La pueden descargar tanto para Android como iOS. Así es que no hay pretexto para perderse la programación de Radio V. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y el Sindicato del Personal Académico FESAPAU firmaron acuerdo y reafirmaron la defensa de la UV. El Banco de México seleccionó a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana como enlace universitario Banxico 2019. La Coordinación de Especialidades Médicas de la Universidad Veracruzana entregó 266 documentos a residentes de las 5 regiones que culminaron su formación. En el programa estará con nosotros el doctor José Galindo Rodríguez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, para hablarnos de este posgrado. También nos acompañará el maestro Francisco Aragón. Además, el doctor Rafael Figueroa, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, nos invitará a un coloquio. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Esos fueron nuestros titulares del día de hoy, viernes, primero de marzo de 2019. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, y les recordamos que si desean ampliar buena parte de la información que les ofrecemos en Voz Universitaria, lo pueden hacer en el portal www.v.mx/prensa. Ahí pueden consultar el día a día de nuestra casa de estudios en este periódico de los universitarios, un diario virtual. Como ya hicimos referencia el día de ayer, han cumplido un año como medio digital. Y bueno, reiteramos la felicitación para todos ellos y para todas ellas. Y también tenemos la colaboración de nuestro equipo de marketing de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, muchísimas gracias a todo el equipo de marketing que mantiene el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Recuerden buscar nuestras redes en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio V. También pues tenemos contenido exclusivo para redes, para que no se lo pierdan. Visítenos y déjenos todos sus comentarios. Recuerden que también por estos medios se pueden comunicar con nosotros. Podemos estar en contacto. Para toda la comunidad universitaria, les recordamos que existe un correo electrónico por el cual ustedes pueden solicitar un espacio en este informativo para difundir las actividades que estén realizando en sus escuelas, en sus facultades. Es vozuniversitaria@v.mx, es el correo en el que ustedes nos pueden escribir, vozuniversitaria@v.mx. www.voz.mx. Recuerden que toda la información que genera nuestra casa de estudios es muy importante y merece ser compartida con toda la comunidad veracruzana. También para las personas que deseen comunicarse con nosotros, darnos sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, nos pueden escribir un mensaje de texto o WhatsApp al 2281-040477 o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Siempre cualquier comentario que nos puedan regalar, pues siempre es muy, muy enriquecedor. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a escuchar qué sucedió un primero de marzo. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1445, nace el pintor italiano Sandro Botticelli, quien se caracterizó por su estilo único y la elegancia de su trazo. Fue quien decoró parte de la Capilla Sixtina del Vaticano. También en 1697 muere el médico italiano Francesco Redi, quien demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre la radiactividad. También en 1943 muere el médico bacteriólogo francés Alexander John, descubridor de los bacilos responsables de la peste bubónica. En el año 2004 es publicada la primera prueba demostrando que las alteraciones de la insulina cerebral están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. También en 2004, el gobierno mexicano emite una declaratoria en la que el Centro Histórico del Puerto de Veracruz es declarado zona de monumentos históricos, por lo que se ponen bajo protección estatal 640 edificios que datan del siglo XVI al XIX. Y un día como hoy, pero de 1927, nace Harry Belafonte, en Nueva York, Estados Unidos, impulsor de los ritmos jamaicanos durante los años 50, lo que le valió el apelativo del Rey del Calipso. De Harry Belafonte, escuchemos de fondo Mama Look at Boo Boo. You should hear them screaming round the place. Mama look at Boo Boo. They shout, their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos y con información Sandoval, les comentamos que la Universidad Veracruzana y el Sindicato del Personal Académico FESAPAUF firmaron acuerdo y reafirmaron la defensa de la Universidad Veracruzana. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, manifestó que mediante la reflexión y diálogo con cordialidad se pueden llegar a acuerdos mutuos. Por su parte, el secretario general del sindicato, Enrique Levet, declaró que la defensa de la institución también es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, ya que cuando se entiende el tema central en las negociaciones, la universidad camina como un solo equipo. La firma se llevó a cabo el pasado jueves 28 de febrero en la rectoría de la Universidad Veracruzana. Con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que el Banco de México, a través de la Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural, seleccionó a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana como enlace universitario Banxico 2019. De acuerdo con Banxico, el objetivo de tener un enlace universitario en instituciones de educación superior es para promover una relación de acercamiento, dinámica y cooperación con la población estudiantil, así como contribuir al desarrollo académico y de habilidades técnicas de liderazgo y comunicación. los universitarios seleccionados ejercerán como enlaces desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. La entrevista. Dos de la tarde con 13 minutos y se encuentra con nosotros, como quizá ya pude identificar la entrada del programa, nuestro compañero Francisco Aragón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Brenda? A todo el auditorio y a todo el equipo de producción de Voz Universitaria, muchas gracias por brindarme este espacio. Pues hoy nos vienes a invitar a escuchar la última emisión de La última emisión de la última temporada de Radio Vintage, la cual iniciamos en octubre del año pasado, desde la década de los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90, que es con la que finalizamos todo este ejercicio radiofónico, que fueron un promedio de 1,000 temas que puse a lo largo de todas estas, estas emisiones de las 5 temporadas, porque más o menos eran... cada temporada eran 19 o 20 programas, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante y bueno, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla. Y hoy finalizamos la temporada de Radio Vintage, década de los 90. Se escuchó de todo, desde a la hora de la comida, que a la hora que me tocaba escucharlo, era desde escuchar las Spice Girls hasta Black Sabbath. Fue como un recorrido musical bien interesante, ¿no? Yo creo que nuestros radioescuchas también compartirán la opinión que fue uno de los programas, una de las series radiofónicas, ¿no? Si la podemos catalogar de alguna manera, una serie radiofónica que tuvo mucho éxito, gustó mucho. Y bueno, felicitarte. Muchas gracias. Y decir con qué vamos a rematar el día de hoy. Pues hoy rematamos con una banda sonora de la banda sonora original de la película El Guardaespaldas con Whitney Houston y una cantante de country que fue la que se llevó el disco número uno, Shania Twain. Y bueno, algunos datos de los principales discos, las principales disqueras, los artistas que tuvieron más Grammys, en fin, con eso vamos a rematar en esta emisión. Después de este ejercicio de recordar y, bueno, transmitir todos estos temas, ¿qué es lo que te queda a ti después de todo este ejercicio que hiciste con Radio Vintage? Pues me queda con mucha información, digamos, como más consciente de la música que yo escuchaba cuando era niño, ¿no? Y la música que escuchaba mi papá también. Entonces, bueno, una cosa es que te pongas en la sala a escuchar los discos, a que de pronto investigues quién era el autor, quién era el artista, el contexto histórico, un poco hablar de la transición de los discos de pasta a los long play, luego la transición de los cassettes, las cintas de carrete, luego la desaparición de eso, el surgimiento de los compactos, luego la desaparición de este formato y luego la música digital. O sea, ha sido todo un recorrido, no solamente musical, sino en el ámbito de la tecnología y sobre todo de la industria discográfica, que hasta hace poco tiempo era una cosa enorme en cuanto a ventas y en cuanto a competición en el ámbito de la música, ¿no? Ahora con la música digital y las descargas, pues ya el CD ya es obsoleto casi, ¿no? Y todavía, pero hasta hace pocos años, todavía era la venta de discos, cuántos Grammys por sencillos, en fin, fue toda una experiencia musical. La industria musical, pero también el recorrido de la música popular, ¿no? Así es. De la música pop y también el recorrido de la música como una industria y todo lo que se generó alrededor de ello. Fue buena parte de lo que pudimos escuchar quienes seguimos la serie. Y bueno, en ese sentido, ¿qué le podrías decir a los radioescuchas sobre estas grandes transformaciones que sufrió la música popular, ¿no? También a través de la industria y de la propia tecnología, como ya mencionabas. Pues evidentemente, cada quien tiene su nicho preferido, ¿no? Pero me parece que yo les invitaría, porque bueno, vamos a seguramente hacer una repetición. Hoy están los podcasts también para que puedan escuchar algún programa de alguna de algún género en particular y de alguna década, ¿no? Pero que les diría es que, bueno, finalmente se acerquen siempre a la música, ya sea cual el formato que ustedes requieran, pero evidentemente habrá ese código sentimental, no diríamos el código postal sentimental, con el cual crecimos en nuestra adolescencia o en el cual escuchamos a nuestros papás oír tal o cual música. En fin, finalmente la música siempre nos lleva a esa parte íntima y esa parte que se comparte, valga la redundancia, con personajes de nuestra generación, ¿no? Entonces, básicamente, siguen escuchando música. Seguro. Claro. Pues entonces, escuchar Radio Vintage, su último última emisión, de cerramos el círculo de las 5 temporadas. Y pues bueno, ese en un ratito lo voy a terminar de editar, todo está en el horno. Pero también quiero aprovechar para decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en el ámbito radiofónico? Ahora me voy a dar a la tarea de producir los conciertos de la Sinfónica de Jalapa en sus diferentes temporadas y diferentes épocas. Me he dado la tarea de echarme un clavado, como se dice coloquialmente, a la fonoteca, para checar los archivos sonoros que tenemos de todo esto que hemos recopilado en grabaciones. Y entonces el concierto dominical, porque ya es, este domingo va a ser la segunda emisión en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora, digamos, y seguir con mis series de selecciones musicales de autor y la transmisión en vivo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa los viernes. Sí, aprovechar que se va a hacer esta repetición de conciertos de la Sinfónica, porque ha habido unos que ya tienen décadas, ¿no? O tienen algunos años que vas a estar presentando. Sí, de hecho ya me di la tarea de rescatar algunas cintas de carrete incluso de conciertos grabados en la década de los 80, y que bueno, que habrá todo hacer todo un proceso de limpieza, etcétera, remasterización, en fin, pero bueno, finalmente la radio es esto y es, y qué les puedo decir, es apasionante. Que no se lo pierdan. ¿Qué día? Domingos, los domingos es el concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco del 90 aniversario de nuestra sinfónica, que justamente todo este año vamos a estar celebrando, porque el 23 de agosto de 1929 dio su primer concierto aquí en la esquina de Clavijero y Altamirano, cuando había un teatro que se llamaba el Teatro Lerdo. Vamos a escuchar este domingo? Fíjate que es un concierto muy interesante. De la selección que he hecho, es muy importante, porque incluso se dice que este concierto marcó un hito en el ámbito musical de Veracruz. Es un concierto del 2003, en diciembre de 2003, en donde tuvimos como solista a Paquito Rivera con su ensamble de jazz, con una mezzosoprano que se llama Brenda, no me acuerdo en ese momento, pero... y bueno, fue grabado en el, cuando la orquesta no tenía una sede, no fue en el Teatro del Estado, sino fue en un salón de la sección 136 del CENTE, en la Colonia Progreso, y nos dimos a la tarea y quedó muy bien grabado, porque además hay una cuestión muy armónica y muy orgánica de Paquito de Rivera platicando con el auditorio. Se van a interpretar danzones de Paquito de Rivera, mambos de Pérez Prado, una orquestación de Eugenio Toussaint y cosas de Gershwin. Realmente es un concierto bastante ecléctico en ese sentido, pero sobre todo el expertise de Paquito de Rivera haciendo una amalgama con la Sinfónica de Jalapa. En ese momento dirigía Carlos Miguel Prieto, el hijo de este chelista connotado también, y que ahora dirige la Sinfónica Nacional. Y bueno, pues es lo que vamos a escuchar el domingo. De verdad, es muy interesante y así se van a llegar a encontrar sorpresas de lo que vamos encontrando en los archivos de Radio V. Perfecto. Todos los domingos a las 12 del día, los conciertos dominicales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, que viva la radio. Y felicidades por esta serie que estuvo, bueno, maravillosa. Sí. ¿No? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. No se pierdan entonces el último capítulo, la última emisión de Radio Vintage, década de los 90, en aproximadamente 55 minutos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio V, 90.5 FM. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 24 minutos y les comentamos con información de la Red de Radios Universitarias de México que la UNESCO declaró Memoria del Mundo al programa radiofónico Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM entre 1972 y 1986. Esta fue la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista y por su importancia histórica y cultural y además por su estado de preservación, pues se le da esta declaratoria. El diploma de certificación será entregada el próximo domingo 3 de marzo a las 11 horas en el Salón de Actos del Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el padre Solalinde, sacerdote y activista social, presentó su libro El Reino de Dios, Replanteamiento Radical de la Vida. Solalinde declaró que apoyar y seguir a los migrantes ha sido para él una experiencia extrema que le ha enfrentado a un sector de la estructura rígida de la Iglesia Católica. Durante la presentación del libro explicó que con esta obra busca hacer una aportación al espíritu humano, con el cual intentará quitar el prejuicio del laicismo malentendido, el cual es confundido con el ateísmo. La presentación del libro se realizó el pasado 23 de febrero en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Dos de la tarde con 26 minutos. Se encuentra con nosotros el doctor José Galindo Rodríguez, quien es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales y nos viene a hablar sobre este posgrado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues este doctorado se va a ofrecer por primera vez para la... ya abrió la convocatoria, pero para entrar a en agosto de 2019 de este año. Ahorita es un periodo en el que está abierto el registro para los estudiantes, para los posibles estudiantes. Nosotros estamos pidiendo que sean egresados ya de alguna maestría, pues en historia, en ciencias sociales, en humanidades o áreas afines, y un promedio de 8. Y básicamente lo que nosotros ofrecemos es un núcleo académico básico, un grupo de profesores, todos con un gran renombre, pues internacional realmente, varios con SNI nivel 3, SNI nivel 2, muchos también, la mayoría con SNI nivel 1, es decir, todos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, las líneas de generación y aplicación del conocimiento que nosotros ofrecemos, sobre todo son, bueno, Estado, Política y Acción Colectiva, es una, que se especializa pues en temas sobre todo del Estado, de la sociedad civil, de la inseguridad y violencia, derechos humanos, evolución de las instituciones y grupos de poder, acción colectiva y educación. Esas son como las ramas o los ramales de Estado, Política y Acción Colectiva. Y tenemos otra línea de generación y aplicación del conocimiento que es cultura, comunicación y sociedad. Entonces estamos directamente vinculados con el Centro de Estudios de la Comunicación de aquí de la Universidad Veracruzana, que está muy cerca, por cierto, de estas instalaciones. Estamos trabajando en conjunto con ellos y ahí se divide esta línea de cultura-comunicación, sobre todo en temas como arte y resistencias, medios de comunicación política y actores sociales, medio ambiente, procesos territoriales y migración, y estudios de género y sexualidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy amplia la gama de temas y todos les podemos asegurar que están cubiertos por especialistas de primera. O sea, realmente ninguna de estas líneas pues la inventamos de último momento o algo. Todo está avalado por investigadores de primera como el doctor Alberto Olvera, el doctor Alfredo Zabaleta, la doctora Celia del Palacio, Rocío Córdoba, Ernesto Treviño, pues varios, Ana Fontecillas, etcétera. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta particular. Doctor, para todos los interesados e interesadas, ¿cuál es el perfil de ingreso para este doctorado en Ciencias Sociales? Bueno, el perfil de ingreso realmente depende cómo lo definas tú, ¿cuáles son los requisitos? Claro, sí. Los requisitos específicos, porque realmente la Universidad Veracruzana divide en perfil de ingreso, que son cuestiones que tienen que ver con, pues, con una actitud colaborativa en el programa, una actitud ética y una serie de cuestiones que son difíciles de medir, pero que se están pidiendo realmente, son parte de las cuestiones. Pero lo que nosotros pedimos es, como ya mencioné anteriormente, es un título de maestría que tenga que ver con las ciencias sociales o las humanidades en general. Un promedio mínimo de 8. Estamos pidiendo un protocolo de investigación de entre 12 y 15 cuartillas, en donde pues pongan cada una de las partes que llevan los proyectos, los objetivos, la justificación, el problema de investigación, las hipótesis y una serie de cuestiones, pues para que nosotros, como vamos a formar unos comités evaluadores, podamos determinar, sobre todo esto es lo más importante. Contestando a tu pregunta directamente, es muy importante presentar un anteproyecto de investigación de calidad, ¿no? Que esté relacionado con algunas de estas dos líneas generales de investigación. También el dominio de algún idioma, de alguna lengua extranjera. Para los extranjeros tienen que dominar el español. Y posteriormente se les pide que también se preparen en otra lengua. Y es importante, ya la mayoría de las universidades están pidiendo que además del español se tengan dos lenguas extranjeras, un dominio de ellas al salir del programa doctoral. Algo bien, bueno, también cartas de recomendación. Es importante, cartas de recomendación y además de una carta de motivos y otra de compromiso de dedicación exclusiva al doctorado de tiempo completo. Algo bien importante de mencionar es que este es un programa flexible e innovador, sobre todo de investigación, en donde lo que se busca es que el doctorando realice una tesis de calidad a lo largo de máximo 4 años. Es decir, además de que va a tomar, no es un doctorado enfocado en la docencia, sino es más bien investigación, la idea es que en 4 años se estén titulando todos, es decir, máximo 4 años, no como mínimo, ¿no? Como algunos programas que uno a partir de los 4 años empezaba a pensar en quizá titularse en 2-3 años más. Aquí no, aquí estamos fomentando que sea entre el tercero y el cuarto año que todos puedan salir con su título de doctor. Entonces se enfoca mucho en eso este programa. Por supuesto, el perfil de egreso. ¿Qué van a ser capaces los doctores en ciencias sociales para pues apoyar o generar cambios en la sociedad. Exactamente, justamente esto último que dices, generar cambios en la sociedad. Y estos cambios se pueden generar o proponer desde la academia. Nosotros queremos que sean sobre todo investigadores, es lo que nos interesa, ¿no? Que se dediquen a la academia, pero por supuesto que también a algunos, bueno, al gobierno, hay algunas posiciones en el gobierno donde se puede cambiar definitivamente a la sociedad, y también a las organizaciones de la sociedad civil, que últimamente se han visto un poco amenazadas con las nuevas políticas públicas del gobierno federal, pero esperemos que resistan, y que por eso es una parte muy importante las organizaciones de la sociedad civil, y estamos buscando que nuestros egresados se dediquen sobre todo a la investigación en la academia, pero también definitivamente a alguna posición en el gobierno o en ONGs, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles. Perfecto. Muy bien. Doctor, ¿en dónde pueden encontrar más información los interesados y las interesadas en este doctorado? Claro que sí. Bueno, hay una página en internet que es www.v.mx/DC Sociales, o sea, de doctorado en ciencias sociales, entonces /DC Sociales. Ahí pueden encontrar toda la información. También se pueden comunicar directamente conmigo a mi correo electrónico, que es josgalindo@v.mx. Es JOS de Jos, Jos de José, josgalindo@v.mx. Entonces ahí pueden obtener toda la información, también el número telefónico de la Universidad Veracruzana en la extensión 13837. Ahí también pueden obtener información, y si no, por los otros medios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Galindo Rodríguez, por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria y contarnos sobre este doctorado en Ciencias Sociales. Les agradezco mucho a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 37 minutos y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que la Coordinación de Especialidades Médicas de la Universidad Veracruzana entregó 266 documentos a residentes de las 5 regiones que culminaron su formación. José Rigoberto Gabriel, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, comentó que las especialidades médicas son un orgullo para la UB, pues son quienes en poco tiempo salvarán vidas y dedicarán tiempo extra a la población veracruzana. Por su parte, Jorge Sánchez, coordinador de especialidades médicas, hizo una mención especial a los residentes que aplicaron la titulación anticipada, reconociendo el trabajo de profesores, tutores, oficialía mayor y personal de las facultades de medicina. La ceremonia se desarrolló el pasado martes 26 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, siendo transmitida de manera simultánea en todas las regiones. 2:38 p.m. y con información de José Luis Cutolenc, les informamos que el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana organiza la Cátedra de Excelencia Ludwig Wittgenstein. Alejandro León, secretario técnico, comentó que la cátedra está dirigida al público interesado en la ciencia social, la ciencia del comportamiento, la psicología, la filosofía del lenguaje y la filosofía del conocimiento. La conferencia magistral será impartida por Gavin Kitching, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. Y el tema que llevará su conferencia magistral es No existe esa cosa llamada sociedad, Margaret Thatcher, Ludwig Wittgenstein y la filosofía de la ciencia social. El evento se llevará a cabo del 25 al 29 de marzo y para mayor información se pueden comunicar al teléfono 842-1700, extensión 13742. La entrevista. De la tarde con 39 minutos se encuentra con nosotros el doctor Rafael Figueroa, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, quien nos viene a platicar sobre el coloquio El Son Jarocho y el intercambio de saberes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, qué bueno que me invitan. Cuéntenos sobre este coloquio. Sí, bueno, es un coloquio que está dedicado a precisamente a partir del universo del Son Jarocho, cómo se intercambian los saberes, ¿no? Que esto pues parece muy sencillito, pero pues como ya tiene muchos años de andar por el mundo el Son Jarocho, pues se ha hecho de muchas maneras y afortunadamente pues se ha puesto al día, ¿no? O sea, se sigue aprendiendo de la manera tradicional en que pues un aprendiz se junta con un maestro y pues le hace literalmente los mandados para que a cambio de algunas cosas, pero también ahora hay muchísimas otras maneras, ¿no? Ya hay métodos escritos, ya hay video, ya hay YouTube, ya hay Facebook, ya hay Skype, ya hay un montón de cosas. Y entonces lo que queremos hacer es un poco abrir todas esas posibilidades de cómo se puede transmitir el Son Jarocho, cómo se puede enseñar, cómo se puede aprender, pero ampliar y sobre todo compartir las experiencias, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo esto, pero luego a veces no se conocen, ¿no? El Son Jarocho, como creo que usted alguna vez redactó o lo leí por ahí, es un ente que está vivo y que se mantiene vivo y que ha estado vivo muchísimo tiempo. ¿Cómo entablar diálogo con diferentes vertientes y versiones que se tiene de sí mismo el Son Jarocho? De hecho, algo interesante de este coloquio, que lo queremos hacer así desde el principio, es que va a ser bastante abierto en cuanto a la manera de participar, ¿no? Obviamente se aceptan las ponencias tradicionales, ¿no? Como va, la escribe y las lee en el lugar, pero vamos a aceptar también ponencias en video, ¿no? Tanto propias, en que yo digo lo que quiero decir, como a terceros. Estamos promoviendo que alguien, si tú conoces a alguien que da clases o que ha enseñado, pues vayas, lo grabes y le preguntes. Porque, bueno, tú y yo conocemos gentes valiosísimas que nunca se van a poner a escribir ni dos renglones, pues, ¿no? Pero los entrevistas y entonces sale toda la sabiduría. Entonces, estamos promoviendo eso. También estamos promoviendo conversatorios locales, ¿no? Que en... en los diferentes lugares. Incluso ya nos han respondido, por ejemplo, el ambiente jaranero de Nueva York o de Los Ángeles o de Francia, que van a hacer sus propios conversatorios de lo que significa aprender a tocar y a cultivar el son jarocho en esos contextos diferentes del nuestro. Entonces queremos abrirlo mucho más al coloquio tradicional, ¿no? Porque el tema sí lo pide, pues, ¿no? O sea, no podemos pensar que se van a inscribir a un coloquio y van a venir a dar su ponencia y todo el mundo va a aplaudir y decir qué bonito, sino que esto es un mundo bastante más variado, entonces tenemos que dar cabida y aprovechar lo que ahora, pues obviamente, las redes nos pueden dar. Para bien o para mal, vamos a aprovecharlas para bien, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar? Sí, les decía, una es una ponencia normal, que ya hay algunos alumnos, por ejemplo, de la licenciatura y la maestría en educación que están ya queriendo participar, la gente que está analizando este tipo de cosas, pero también los cultores, pues la gente que da clases, la gente que da talleres, porque estamos, en los últimos 20 años estamos ante un movimiento bastante inédito en el sentido de que muchos han tenido que inventar y reinventar sus propias maneras de transmitir el conocimiento, porque las formas tradicionales ya, por ejemplo, en una ciudad como Jalapa, que un muchacho se le pegue al maestro casi de mañana, tarde y noche, o que ya no es posible, ¿no? Entonces se han buscado nuevas maneras, se han creado talleres, se han creado otras cosas. Entonces, todos los cultores de esto. Y las personas interesadas que conozcan a alguien y que quieran hacerlo, digamos, a partir de una tercera mano, también son bienvenidos. Y al final lo que se va a hacer es una relatoría de todo. Tenemos un grupo de Facebook en el cual se va a desarrollar toda la actividad, pues. Queremos también socializar más allá del saloncito en el que se reunimos en un coloquio normalmente, que pues si bien nos va, llegan 20, 25 personas. Queremos socializarlo mucho más allá de eso y que hable cualquier... que participe cualquiera que esté interesada en el tema, ¿no? Realmente. Lo vamos a dejar abierto 2 meses, que es otra de las características de este coloquio, precisamente para que haya para que lo que subas se socializa y la gente opine, etcétera, ¿no? Un poco, a veces el anonimato de Facebook da chance a que pues todas las intervenciones no sean tan políticamente correctas, claro, como a veces las tenemos en los congresos, ¿no? Tan que amables, todo el mundo somos demasiado amables. Yo quiero enfrentamiento real, pues. Porque al final, ya que cerremos el coloquio, vamos a hacer una relatoría, ¿no? Que es, claro, digamos, es el producto final. ¿Qué se discutió? ¿Qué se compartió? ¿Qué se hizo? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué nuevos caminos están haciendo, ¿no? Porque yo sé, pero me gustaría que se explicitara que hay gente pues dando clases para todo el mundo en Skype, ¿no? O sea, dan clases son jarocho, lo cual se me hace una chulada, pues. Claro, tiene sus particularidades y hay que saber encontrarle sus fuerzas y sus debilidades. Pero de eso se trata, ¿no? Para eso es el coloquio, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen todos los educadores, bailadores, versadores, académicos, público en general que quiera participar en este coloquio? Vamos a cerrar a finales de mayo. Vamos a ver, quizá dejamos un rato después para las últimas cosas que lleguen, que se socialicen, pero vamos a cerrar. El grupo de Facebook se llama así igualito, Coloquio, el son jarocho y el intercambio de saberes, ¿no? Y ahí simplemente se registran y entonces ahí van a ser partícipes de todo esto que se va a ir desarrollando. Ya empieza, afortunadamente, si quieren hacer un coloquio, por ejemplo, en su lugar que esté lejos de por aquí, etcétera, pues nada más nos avisan. Ahí en el grupo del coloquio podemos comunicarnos con todo el mundo. Claro. ¿Habrá fandango? Pues esperemos que sí. De hecho, pues bueno, uno de los conversatorios los vamos a hacer en el fandango fronterizo, que no sé si ustedes lo conocen. Es un fandango que se da ahí en la mera malla entre Tijuana y San Diego. Entonces, un día antes vamos a hacer el conversatorio con la gente que va al fandango y pues obviamente al hotel del fandango. Esperemos que no sea un fandango, sino que sean muchos fandangos, sí, ¿no? Que se vayan. Porque además, el fandango, además de todo, es una... Tradicionalmente es la unidad pedagógica donde la gente aprende, ¿no? O sea, tú, o sea, medio aprendes tantito, pero el donde realmente te vas a... Es como las jam session para los jazzistas, claro, ¿no? O sea, realmente tu campo de entrenamiento es el fandango, claro, ¿no? Poquito, mucho, toques mucho, poco. Si tocas un poquito, pues te vas allá atrás, ¿no? Y tratas de no hacer demasiado daño con tu jarinita y las tres pisadas que sabes. Pero poco a poco se vuelven como realmente un momento de intercambio de saberes. Sí, sobre todo esa comunicación que existe entre los músicos, ¿no? Incluso a veces hasta las peleas. O de repente, me acuerdo en algunos de los fandangos del Jato, donde estaba, cuando vivía todavía en Esteban Utrera, que don Esteban Utrera te volteara a ver así como que, ¿ya la regaste? Era una experiencia educativa extraordinaria. Claro. Así como te volteaba, así tú dices, híjoles, Dios, ya no, ya. Un método de evaluación diferente. Exacto, digamos, sí. ¿No? Esas cosas son las que tenemos que rescatar, porque sí es importante, yo creo que el son jarocho se acerca a la academia, pero también es importante que la academia se flexibilice para aprender todos estos saberes. Que si nos ponemos demasiado cuadrados, nunca nos vamos a enterar que existen, ¿no? Desde luego. Entonces, que los busquen en Facebook como Coloquio El Son Jarocho y El Intercambio de Saberes. Exacto, ahí estamos. 2 meses tienen para participar. Sí, 2 meses y un pedacito más. Y pues pronto vamos a sacar porque ha habido un poco así de duda cómo participar, como especie de manualito de las diferentes formas en que pueden participar. Y además, si se les ocurre alguna, estamos totalmente abiertos para la idea es que no se nos vaya ninguno de los saberes por la forma en que lo tenemos que hacer. Perfecto. Pues que nos acompañen cuando haya terminado el coloquio y la relatoría. Y contarnos qué sucedió. Exacto, claro, muchas gracias, para eso estamos. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Rafael Figueroa por habernos acompañado esta tarde y conversar sobre el coloquio El Son Jarocho y El Intercambio de Saberes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Voz Universitaria y arrancamos con la siguiente información. Israel Benítez Monteo, que está trabajando para la Comisión Nacional del Deporte, nos habla acerca de cómo está el proceso de la Olimpiada 2019, de la cual también él fue producto y tuvo un récord importante representando a Xalapa, a Veracruz y a México. Israel Benítez Monteo. Ya estamos por iniciar las etapas de selectivos, es decir, cada estado está realizando sus etapas regionales. ya en un momento más se estará llevando a cabo los eventos estatales y regionales nacionales. Finalmente nos tocará como CONADE realizar, llevar a cabo toda la Olimpiada Nacional. Hemos incluido deportes como el skateboarding, que ya es equipo olímpico, lo que es el surf, que también va a ser equipo olímpico, escalada, ya es equipo, ya va a ser el deporte olímpico, y son de los deportes del 3x3 de básquetbol, ya es deporte olímpico, y estamos trabajando muy fuerte en integrar esos deportes a la Olimpiada Nacional, que no se había hecho anteriormente, y necesitamos crear la base de los que van a representarnos tanto en Tokio como en los Juegos Olímpicos del 2024, que va a ser en París. La Olimpiada Juvenil, sin duda, de ahí han salido atletas importantes. Me tocó estar en las primeras Olimpiadas Juveniles. Tuve la oportunidad de ostentar un récord por más de 15 años en los 400 metros con vallas, y de ahí salió mi carrera, ¿no? De la Olimpiada Juvenil, de ahí fui seleccionado nacional, y así como yo, muchos atletas veracruzanos en salto con garrocha, en fondo, en medio fondo, velocidad, lanzamientos, hemos tenido la oportunidad de llevar y de preparar atletas veracruzanos. Tuvimos la responsabilidad de llevar el alto rendimiento en Veracruz, fuimos la mejor selección por muchos años históricos, y esto pues es un resultado de muchos años de trabajo, de aplicar la experiencia. Alejandro Aguirre, reportero de la ciudad de Veracruz, nos da a conocer la entrevista con el piloto Carlos Manuel Triana, que se prepara y está listo para la Copa Noti Auto. Carlos, pues se viene ya la segunda fecha de la Copa Noti Auto. ¿Cómo llegas a este premio en Querétaro? Pues llegamos muy, muy preparados. Ya el carro en semanas pasadas se le hicieron unas modificaciones bastante buenas. Lo que traíamos una compresión de motor baja. Hicimos buena competencia en la primera fecha. Ahorita el motor va con una cabeza nueva, va con la compresión de vida que tiene que tener cada pistón, y pues vamos a pelear la primera posición, y traernos los dos podiums de esta fecha, que es en Querétaro. ¿Cómo defines el arranque de la competencia en general con tus competidores y así en el evento en general? Pues mira, la competencia es día a día con uno mismo, en lo personal. Los demás pues son competidores y cada quien tiene que tener sus logros, sus metas. Todos somos amigos y competitivamente hablando pues es ganar día a día, ¿no? Pero conmigo mismo. Y en la pista de frente a mí mismo que se puede, y traernos un triunfo, porque eso es un triunfo día a día que nos preparamos desde el gimnasio, salimos de casa, nos preparamos físicamente, mentalmente, y llegamos a las carreras 2-3 días antes y estamos practicando a sacarle lo mejor de uno. La Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana ganó la segunda edición de la Copa Veracruz, que se realizó en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río. Escuchamos al maestro Enrique Rosales Ronzón. Ganamos lo que fue la segunda edición de la Copa Veracruz, evento que es selectivo para diferentes eventos nacionales. Llevamos un total de 20 elementos, nos estuvieron faltando alrededor de 14-15 elementos para poder tener el equipo completo. Sin embargo, bueno, con los 20 elementos que llevamos, se logró tener el título. La Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana continúa con su proceso de certificación internacional, así lo manifiesta su director, el doctor Julio Alejandro Gómez Figueroa. Verdaderamente ha sido un trabajo muy arduo que ya tenemos desde el 2007. Cuando inician los trabajos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los famosos CIES, y posteriormente en el 9 emprendemos los procesos por COMACAF, que es un organismo nacional alineado al COPAIS. Refrendamos en el 17, tenemos esa acreditación al 22, pero creímos la planta docente, la comunidad estudiantil, pertinente dar testimonio de que lo que se forma en esta facultad tiene esos distintivos de calidad a nivel internacional. Los procesos se tienen que retroalimentar y posterior a ello elevar el nivel. Entonces, ¿por qué no? Pensar que FEFUB tenga los estándares de calidad como Harvard, Cambridge, Oxford, cualquier otra universidad a nivel internacional que se identifica por la calidad que tienen en sus aulas. El maestro Armando Navarrete Munguía, entrenador de voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos habla del proceso que tienen al momento los equipos representativos de la Universidad Veracruzana y que se preparan para participar en el evento regional de instituciones de educación superior. Mira, ahorita los dos, tanto en la rama varonil como en la femenil, tanto en voleibol de, en voleibol normal y el voleibol de playa, están trabajando fuerte. La rama varonil de voleibol de playa allá en Coatzacoalcos con la maestra Juanita está trabajando duro. En Veracruz, el voleibol de playa femenil con el maestro Jesús Canga también está trabajando muy duro. Y a su vez, él también lleva el voleibol varonil, el de llamado Sala, ¿no? Y están trabajando, han tenido concentraciones allá en el Puerto Jarocho. Y yo aquí en el gimnasio universitario, trabajando duro con las muchachas, teniendo partidos de preparación con la prepa en agua, con la misma universidad en agua, con Jalapa VIP, con el Colegio de las Hayas, que tienen muy buenos equipos. Entonces estamos haciendo una serie de partidos de fogueo que a todos nos va a servir. El voleibol en Jalapa ahorita está muy fuerte con las instituciones que te acabo de mencionar. Entonces, qué bueno que traigan este tipo de eventos aquí a la ciudad, ¿no? En el futuro también tenemos, también de CONADEI, por parte de la Universidad en agua, un evento importante para ellos aquí en abril. Y nosotros el regional, aquí en, nos toca ahora sí en Jalapa recibir a los cinco estados en el evento de universidad regional. Entonces, hay buen voleibol aquí en Jalapa en estos meses. Muchas gracias por la información de los deportes. Que pasen excelente fin de semana. Hasta pronto. Dos de la tarde con 58 minutos. Nos despedimos este viernes 9 de marzo de 2019. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de nuestro compañero Guillermo Bautista, Aldo Camacho en la transmisión vía Facebook. Nos encontramos el día jueves de la próxima semana. El día de hoy no hay transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Brenda, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos hasta el jueves. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.